Miércoles 17 de julio, un día de sanidad. Si bien la concepción original para el sábado y la observancia del sábado era amplia e inclusiva, el sábado había llegado a ser algo muy diferente para muchos de los dirigentes religiosos cuando Jesús vino a la tierra. En lugar de un día de libertad e igualdad, el sábado se había convertido en un día de reglas y restricciones humanas y tradicionales. En aquellos días Jesús se alzó contra esas actitudes, especialmente cuando les eran impuestas a los demás. Es muy interesante que haya hecho esto, sobre todo al sanar varias veces en el día de reposo. Parece que Jesús realizó intencionalmente estos milagros en sábado, en vez de cualquier otro día, para demostrar algo importante acerca de lo que debería ser el sábado. A menudo, en estas historias, Jesús hizo comentarios acerca de la conveniencia de sanar en el día de reposo, y con frecuencia los fariseos utilizaron sus declaraciones como excusa para promover sus planes para que Jesús fuera asesinado. Lee las historias de Jesús sanando en sábado, Mateo 12, versículos 9 al 13. Y partiendo de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había un hombre que tenía seca una mano, y le preguntaron para poder acusarle, diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un pozo en sábado no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que es lícito hacer el bien en sábado. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Leo Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 26. Y entraron en Capernaum, y luego en el día sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual dio voces, diciendo, déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo, enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando en gran voz, salió de él. Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6. Y otra vez entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban si en sábado le sanaría para poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía seca la mano, levántate y ponte en medio. Y le dijo, ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos se callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano le fue restaurada sana como la otra. Y saliendo los fariseos enseguida tomaron consejo con los herodianos contra él, de cómo lo matarían. Juan, capítulo 9, versículos 1 al 16. Y pasando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, no es que haya pecado este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó en el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que interpretado significa enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, este es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Respondió él y dijo, el hombre que se llama Jesús hizo todo. Respondió él y dijo, el hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era sábado cuando Jesús hizo el lodo y le abrió los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo, puso lodo sobre mis ojos, y me lavé y veo. Entonces uno de los fariseos decían, este hombre no es de Dios, pues no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales milagros? Y había disensión entre ellos. ¿Qué es lo más significativo que observas en estas historias?